estar perdido, tanto soportar los días en que los viejos amores se terminan por olvidar. Yo puedo ver que llegas con el sol del mar. Estás en la playa descansando, tú me haces pensar. La tarde está llegando, yo no quiero descansar. Mejor la paso buscando un tesorito del mar. Voy a estar allí pa' verte pasar, cuando el sol te haga buscar el mar. Voy a estar allí, te voy a encontrar, yo sé que tú me vas a esperar. Me voy a acercar un poquito más, yo te miraré y te entenderás. Yo ya no sé qué nos va a pasar, yo ya no sé quién nos va a parar. Estar perdido, tanto soportar, tanto estar perdido en la oscura inmensidad. Hay algo he aprendido, te lo quiero compartir. En una noche llenita de estrellas, en el bordecito del mar. La tarde está llegando, yo no quiero descansar. Por la paso buscando un tesorito del mar. Voy a estar allí para verte pasar. Cuando el sol te haga buscar el mar, voy a estar allí, te voy a encontrar. Yo sé que tú me vas a esperar. Me voy a acercar un poquito más, yo te miraré y me entenderás. Yo ya no sé qué nos va a pasar, yo ya no sé quién nos va a parar. Gracias.